hidrocarburos. Los hidrocarburos, el gas y el petróleo, no son de las empresas que lo explotan, digo, sea el nombre que sea. Es del Estado, es de la nación, es del pueblo. En nuestro caso es del pueblo fueguino, del pueblo argentino. Entonces, si nosotros no entendemos eso, y para eso vos necesitás tener equipamiento, infraestructura, pero por sobre todas las cosas, decisión política. Yo cuando lo escuchaba el ministro Rossi con esta mirada, decir la verdad que las Fuerzas Armadas se tienen que equipar, pero equiparse para la paz, no para pelear con nadie, porque la verdad que no está en el espíritu de la Argentina eso, pero sí para ir y controlar cuando embarcaciones extranjeras se roban nuestro producto marítimo. Entonces, que insisto, ese producto marítimo en recursos son recursos que dejan de ir a la salud, a la educación, a la seguridad social. Y ¿está calculado eso? Digo, porque viste que decían, se robaron un PBI y lograron instalar esa pavada sobre lo que ocurrió durante el gobierno de Néstor y de Cristina. Ahora, habría que empezar a generar conciencia sobre lo que se roban en la pesca ilegal, por ejemplo. ¿Está calculado de lo que podríamos apropiarnos en calidad de alimentos y más para un futuro, ¿no? La pospandemia, así como se discute con Vicentín, hay que discutirlo con el mar argentino. ¿Qué información podrías vertir de lo que está chequeado, Gustavo? No lo tengo. Si te digo la verdad, te miento. Una vez leí, pero no recuerdo en el monto en este momento. Pero lo voy. Porque hay quienes dicen que se saca más pescado de la Argentina que carne, lo cual me parece brutal, ¿no? De hecho, nuestra alimentación tiene mucho que ver más con la carne, por lo menos acá en la ciudad de Buenos Aires, pero el pescado está muy caro también, ¿no? Hay un tema ahí de precio. Claro, pero yo creo que hay que mirarlo desde el recurso. A ver, es recurso que se va. Y se va sin tributar, se va sin que dar valor agregado en tierra y generar empleo, porque hoy los barcos estos, pues yo no soy el más indicado, bueno, no hay gente que conoce mucho más, pero hacen todo dentro, te pescan, te lo procesan, ya te va a llegar hasta la mesa más o menos envasado, pero y eso es la pérdida de empleo en tierra, ¿no? Entonces, por eso digo, a veces el impacto. Sí, y proteínas para nuestro pueblo, ¿no? Porque a veces discutimos los fideos y no discutimos ni las vacas ni los peces, digo, que son en realidad los nutrientes que necesita nuestro pueblo. Tal cual. Entonces, y la generación de empleo, que es lo que más te va a garantizar la inclusión social y realmente que vos te puedas alimentar bien, es tener un empleo con un salario digno. Entonces, si esto hace que se vayan los recursos, los perdamos, pero que generemos menos empleo, la verdad que es un robo y por eso el Estado tiene que tener presencia, tiene que controlar y tiene que tener una mirada de desarrollo también. Yo lo hablaba la otra vez con un ex ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, Roberto Jaguar, que es alguien que ha hecho muchísimo por el desarrollo pesquero en la Argentina, y la verdad que tenemos que volver a esa mirada de nación, que controla, que desarrolla, porque también tiene que ver con esto, tiene que ver con que vos como Estado marques el rumbo del desarrollo. Es decir, bueno, hay una actividad pesquera, sí. No solamente que distribuís cupos, quién va a pescar o cuánto calamar va a pescar o esto o el otro, sino decir, che, mira, vamos a pescar, pero vamos a dar valor agregado, vamos a construir embarcaciones en la Argentina. La Argentina tiene esa capacidad de poder generar embarcaciones propias, tenés astilleros de muy alto nivel. Digo, la realidad es que la Argentina lo ha demostrado. Sí, pero tiene que ver con una política de desarrollo. En astillero Río Santiago se hacen buques petroleros, ¿no? Mirá si no van a poder hacer buques pesqueros. ¿El Estado tendría que intervenir en eso? Digamos, ¿se puede pensar en alguna empresa pesquera estatal, con cooperativas, capital mixto? Sí, yo estoy de acuerdo y por eso estoy generando acá la empresa provincial de hidrocarburos. El Estado tiene la capacidad de hacerlo. Bien. A ver, con capitales mixtos, siempre teniendo, yo insisto, la mayoría del Estado, porque es el que marca el desarrollo y el que va a marcar que esto no sea una vivada o un negocio de 3 o 4, sino que se derrame en el pueblo, se derrame en generación de empleo y de recursos para el país. Pero el Estado tiene que intervenir, claramente. El Estado es el motor del desarrollo, es el que marca el rumbo y el que controla. Digo, no hay que tener miedo a la palabra intervenir, digo, porque realmente hay que hacerlo, marcando el desarrollo, diciendo, bueno, a ver, ¿es una actividad fundamental para la generación de empleo en el país? Sí. ¿Es una actividad importante para la soberanía alimentaria? Tanto que ahora se habla, yo a veces escucho a algunos que critican lo de la soberanía alimentaria, digo, es fundamental, Es fundamental, no se logra de un día para el otro, es un proceso y un proceso largo, pero lo tenés que tener en la mirada. Lula lo hizo en algunos sectores del Brasil de manera extraordinaria, de manera extraordinaria. Entonces, digo, ¿por qué la Argentina no lo puede hacer? Sí que lo podemos hacer y hacia eso tenemos que ir y confío que nuestro presidente lo va a hacer. Bien. Y ojalá haya medios de comunicación que puedan poner cada vez más en el tapete esto, porque son políticas de la patria, de la Argentina. Finalmente, Gustavo Melella, gobernador de Tierra del Fuego e Islas del Atlántico Sur, te quiero consultar por la Antártida, porque eso sí que es política hacia adelante, ¿no? Sabemos que después del 2040 se va a discutir un nuevo tratado antártico. ¿Es algo que tenemos que también empezar a debatir como argentinos, o pensás que es algo que está muy lejano todavía en el tiempo? No, sí, la Antártida es parte de nuestra provincia, es parte de nuestro país. Hay que tener conciencia antártica, tener una mirada estratégica sobre el desarrollo antártico. Uh-huh. Argentina se ha quedado atrás en la discusión antártica, gracias, digo, a una presencia que se fue achicando. Esta es la realidad, mientras otros países han crecido. Pero Argentina tiene muchísimos principios y muchísimos derechos sobre Antártida. Entonces la verdad es que hoy no podemos mirar para otro lado. La provincia trabaja fuertemente, estamos trabajando, y Dios quiera que en algún momento también la decisión del presidente sea trasladar a nuestra provincia el Instituto Antártico Argentino, porque yo entiendo que es importante que tenga la conexión con el resto de instituciones en Buenos Aires, pero tiene que estar acá en la provincia. De todas maneras, nosotros estamos generando y trabajando con el área de Relaciones Internacionales, de Malvinas y Antártida. Pensar en un instituto fueguino antártico propio, que trabaje acá con el CADIC, con la universidad. Uh-huh. Pero lo ideal sería que el Instituto Antártico Argentino se traslade acá, a nuestra provincia, y tenga base permanente acá y reciba el acompañamiento del Estado provincial. Porque la Argentina se ha quedado realmente en estos últimos años en el desarrollo y en presencia. Y por otro lado, estamos trabajando en el polo logístico antártico, desde el Estado provincial, con el Estado nacional también, con las fuerzas, con sectores privados, porque hoy hay un gran desarrollo que se viene de presencia antártica, desde el turismo, de la investigación y presencia militar, y Ushuaia, Tierra del Fuego, no puede estar ajena a este desarrollo. Tenemos una ventaja increíble de cercanía, ¿no?, a la Antártida. Entonces tenemos que estar, pero como bien vos decís, hay que sembrar esta mirada nacional, dejar de, lo digo con todo respeto, dejar de mirar solo el obelisco o la General Paz, y mirar el país entero, el país profundo. Claro. Y Antártida es parte de ese país que es el futuro. Digo, a ver, a muchos les encantaba o les encanta mirar Europa o Estados Unidos o Gran Bretaña, ¿no? Eran como sus ideales. Ahora, digo, con lo de la pandemia, algunos lo piensan dos veces, porque esos países del primer mundo que eran sus ideales no pudieron dar respuesta. Pero la realidad es que esos países apuestan a la Antártida y al Atlántico Sur. E insisto, no lo hacen por un corazón bondadoso, ¿eh? Uh-huh. Hacen porque tienen puesta la mirada ahí, en sí, obtener más recursos. Entonces, nosotros tenemos que aprender también. Uh-huh. Ahora, esto de quedarse con la mirada del obelisco también tiene que ver con un sistema de medios que es concentrado, extranjerizado en su mirada del país y también porteño, unitario, ¿no? Eso es un tema, sí, que la política tiene, sí, que discutir. La ley de medios se logró sancionar, en parte desarrollar, pero bueno, falta mucho. Creo que es un tema que a veces es tabú, ¿no? Porque dicen, no, los medios no nos vamos a pelear. No es un tema de pelear, es un tema de federalizar y de construir un sistema más justo, ¿no? Y que pueda, sí, dar cuenta de la grandeza de la nación argentina. Sí, si nosotros no somos los primeros en reconocerlo, es como a vos en tu vida personal. Si no reconoces todo lo bueno que uno tiene y también todos sus errores, y para modificar y cambiar, no cambies más. Y acá pasa lo mismo. Entonces, que a veces es cierto que hay intereses que apuestan mucho, ¿no? Y medios hegemónicos y unitarios que apuestan mucho. Pero la realidad es que tenemos un país grande, un país inmenso, con mucha exclusión social. Y eso es lo que hay que revertir. Gustavo Melella, gracias por esta comunicación y, bueno, por el desafío que se nos abre como Argentina en la pospandemia. No, gracias a ustedes, ¿eh? Y gracias por tener siempre presente la causa Malvinas, las Islas y el Atlántico Sur. Pasaba Gustavo Melella, gobernador de Tierra del Fuego. De lunes a viernes, de 8 a 10 de la mañana, punto de partida. con agenda propia. Si tenés un programa de radio, un diario, una revista o manejás un medio digital, del 1 de junio al 31 de agosto está abierta la inscripción de medios vecinales para las producciones independientes radiales, gráficas y digitales en la ciudad. Encontrá toda la información que necesitas para registrarte en buenosaires.gov.ar/comunicación social. Buenos Aires Ciudad. ¡Vamos, Buenos Aires! Prevenir el dengue es más simple de lo que parece. Demos vuelta y cepillemos todos los recipientes que pueden acumular agua. Conoce qué podés hacer para eliminar los criaderos que puede haber en tu casa en buenosaires.gov.ar/dengue. Al dengue, dale vuelta. Buenos Aires Ciudad. -10.9 la temperatura actual, 20 de máxima. Vamos a contar un poquito la cocina, Manu, porque habíamos dicho 9:10, lo sacamos al gobernador y no atendía. Uh-huh. Nosotros, bueno. No entraba la llamada. ¿Qué pasaba, Manu? No, cuando finalmente nos atiende, muy macanudo, hay que decirlo, Meleya, un tipo muy, vamos a decir, como uno, ¿no? Claro. Gente muy sencilla. Dice, muchacho, discúlpenme. Dice, justo me llamó el jefe de policía acá de Tierra del Fuego. Y bueno, tenía que atender algunos asuntos. Y yo de mi lado digo, lógicamente, ¿no? Sí. Igual respetó mucho el compromiso que tenía para salir en Punto de Partida en Radio Gráfica. Y la verdad que salió un notón. Así que muy bueno, Lucas, te felicito. Bueno, a ver, es para discutir política hacia adelante. El gobierno de Perón lo tuvo Hernán Pujato. Hernán Pujato es el patriota que desarrolla las bases en la Antártida. Y si no discutimos eso acá, ¿dónde lo vamos a discutir? Yo realmente veo el quehacer periodístico de medios televisivos, bueno, radiales, y todo en Ciudad de Buenos Aires. El otro día cuando estuvo Alberto en La Pampa, lo que él decía es, bueno, hay repetidoras. No, eso está prohibido. Mm. La ley de medios lo que planteaba, sí, es que si vos tenés Radio Mitre en la Ciudad de Buenos Aires, está en la Ciudad de Buenos Aires, no tiene por qué estar en Santa Fe, en Córdoba, en las 24 provincias. Mm. Pero escúchame, ¿qué le tiene que interesar en Tierra del Fuego lo que está pasando en la Avenida Córdoba? Mm. Además, la agenda, permitime el criollismo de chiquitaje que se tiene, ¿no? Este tipo de cosas, como las grandes causas nacionales argentinas, no participan de la agenda de los medios concentrados. Es una toma de rehenes en un lado, ¿no? Un choque en autopista Buenos Aires-La Plata. Digo, son cosas que pasan todos los días y no deja de ser importante. Sin embargo, ¿cómo no hablar de la Antártida? ¿Cómo no hablar de la Argentina, país bicontinental? ¿No? ¿Cómo no hablar de que Tierra del Fuego en realidad es el centro territorial de la Argentina y no Córdoba, La Pampa o Buenos Aires, como uno podría creer, ¿no? Son cosas que no entran en el esquema, en el planteo, yo supongo, ideológico, ¿no? De mundo, en su visión filosófica, ¿no? De cómo desarrollan el laburo periodístico. Y la verdad que da mucha bronca, porque son temas de agenda nacional, son causa nacional. Abrazo grande para Juan Natalicio, que dice excelente entrevista al gobernador Meleya. También Pablo Olano, que dice, estoy un poco cansado de los políticos de diagnóstico perfecto. Veo que se excusan constantemente que no se puede. ¿Por qué? Digan directamente que no hay voluntad política actual de revertir la compra de lanchas francesas y dárselas a construir astillero Río Santiago. Bueno, esto que plantea Pablo es un debate que se ha generado con el macrismo, que compró todo importado, y el tema de astillero Río Santiago, que es un astillero que ha resistido, ¿no?, a la dictadura, al menemato y ahora al macrismo, y que está, bueno, ahora en pleno debate, ¿no? Está Basteiro, un aeronáutico que no es de la actividad. El otro día estaba chateando con la gente de ATE, ¿no?, que hay diferentes sectores gremiales, y bueno, contaban que estaba bastante paralizado, y este es el debate, es cómo volver a construir barcos en Argentina para poder apropiarnos de nuestro mar, que está ahí dejado, y que bueno, aparece la pesca ilegal, que está reconocida institucionalmente, y que esto es lo que ayer planteó Alberto Fernández. Proyectos de ley, uno de ellos para controlar la pesca ilegal. Ahora, para avanzar sobre eso, ¿qué tienes que tener? Fuerzas Armadas, una prefectura con lanchas, con una capacidad de poder lograr controlar, digamos, de patrullaje, que es lo que también hacía la Marina con el submarino de la San Juan. No hemos quedado sin submarino. Tal cual. Y pero por otro lado tenés que poder explotarlo, digamos, porque de nada sirve controlar tu territorio si no lo podés explotar. Así que temas que han quedado en debate en el día de ayer. Manu. Se comunica vía WhatsApp el compañerazo Claudio César Orellano desde la provincia de Córdoba y dice: excelente el gobernador Melella, con una claridad de conceptos enorme. Hombre de forja de Gustavo López de Río Grande, donde fue intendente. Le jugaron muy sucio contra su homosexualidad, dice. Y bueno, un dato que no conocía. Pero muy bien Melella. También, bueno, tenemos varios mensajes que se comunican al 11-52-35-89. Estamos sobre las 10 de la mañana, Luca, ya. Bien. A ver, Carlos Albizu dice, Cadena 3 desde Córdoba, hace el mismo daño.